must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Una de las reuniones más grandes de estrellas de la música ocurrió en el año 1985 para grabar esta canción. USA for Africa se llamaron ellos, los principales artistas norteamericanos en ese momento. comenzando por Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Willie Nelson, Journey, bueno, una cantidad de artistas, de estrellas. Tina Turner también estaba ahí para recaudar fondos para la gente que estaba padeciendo de hambruna en el África. We Are The World, USA for Africa, comenzaba la música en Estrellas de Medianoche. En esta noche de hoy martes, en la última hora de hoy martes 27 de junio de 2023. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Baladas hasta la una de la madrugada. Yo... Yo Jairo Muñoz acompañándolos. Y aquí está Hold On, una canción de Jamie Walters. I don't wanna see you ever sin. Everything I've got you can have. When it's all too much, you need some human touch to see it's really not so bad. Did you call on every saint you know? Still you feel like you're see through your tears, I will always be here. You're not out there, baby. You hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am? We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Michel Polnareff se llama el intérprete de esta canción. Come on Lady Blue, de los 70. Michel Polnareff, un cantante nacido en Francia, muy popular en las décadas entre los años 60 y 80. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 27 de junio, año 1962, nace Michael Ball, cantante, locutor de radio y actor británico. En 1982 alcanzó el lugar número 2 en Inglaterra con la canción Love Changes Everything. En abril de 2020, Michael Ball y Captain Tom Moore lograron el número 1 en Inglaterra con su versión de la canción You'll Never Walk Alone, recaudando dinero para obras de caridad durante la pandemia de COVID-19. Eso convirtió a su compañero, al compañero de Michael Ball en la canción, a Captain Tom Moore, 6 días antes de cumplir 100 años, en la persona de mayor edad en lograr un número uno en Inglaterra, estando allí cuando celebró su cumpleaños número 100, es decir, 6 días antes alcanzó el lugar número uno, 6 días antes de cumplir los 100 años, cumplió los 100 años y obviamente estaba transcurriendo la misma semana cuando celebró su cumpleaños número 100, superando el récord que tenía hasta ese momento Tom Jones como la persona más longeva en llegar al número uno. El capitán Tom Moore falleció el 2 de febrero de 2001. Vamos a escuchar esa canción. Muy famosa entre la comunidad anglo de Inglaterra, principalmente. El tema You'll Never Walk Alone, con el cumpleañero de hoy, Michael Ball, acompañado de Captain Tom Moore, que tenía 100 años en ese entonces, hace 3 años, en 2020. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. When you walk through a storm, hold your head up high. and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and sweet silver song of your lark. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and sweet silver song of the lark. Walk on, walk through, on the wind, through the wind, walk on, walk on through the rain, through the rain, though your dreams be tossed and blown. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Said hurt only en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción dedicada a Patty Boyd, quien era esposa de George Harrison. Y bueno, Eric Clapton, su gran amigo, estaba enamorado de ella. Finalmente, Patty Boyd se divorció de George Harrison y se casó con Eric Clapton, y el padrino de la boda fue el señor George Harrison. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 27 de junio de 1978, la agrupación Kansas se convierte en el primer artista en ser elegido por la UNICEF como embajadores de buena voluntad. Después de Kansas siguieron muchos artistas designados como embajadores de buena voluntad por parte de la UNICEF. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Kansas. Esa que escuchábamos de 77. O no, del 78, Dust in the Wind. Esta es del 80. Hold on. Kansas en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. You dream of a lost, lost in the haze. Hold on, baby, hold on, 'cause it's closer than you think, and you're standing on the brink. Hold on, baby, hold on, 'cause there's something on the way. Your tomorrow's not the same as today. What you felt when you weren't alone. Someone who stood by your side, a face you have known. Where do you run when it's too much to bear? Who do you turn to in need when nobody's there? Hold on, baby. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You and me, we used to be together every day.